Soy sincero, deseo que cada día sea mejor. Que las cosas sean como uno las quiere sin recibir desilusión. Voy por un gran tesoro y ese es tu corazón. Tus labios y tu sonrisa, mi razón, inspiración. Que no me calle nunca por hablar de amor. Mientras que otros, por así decirlo, sacan mierda en su canción. Demuestro lo que soy y así lo haré por siempre. Cueste lo que me cueste, esto lo hago por mi gente. Yo desde que empecé, olvidé antecedentes. Por X o Y motivo, ya soy alguien diferente. Dejé de estar muerto por dentro y volví a nacer. De ser la luz que arde en fuego por amar a una mujer. Que imaginé y soñé, me muero por tenerla ya a mi lado y decirle lo mucho que la he esperado. Te extraño como un niño que ha perdido a su mamá. Te amo porque nadie como yo jamás lo hará. Eres el sueño por el que siempre voy a luchar y conquistar por encima de todo la felicidad. No hay nada mejor que estar bien consigo mismo, ser fiel a tus principios y mostrar que eres digno de hacer las cosas bien y sentir que sigues vivo por hacer lo que te gusta en un mundo prohibido. Siempre hay un motivo para no renunciar a tus ideales, aunque siempre existe alguien que quiere desanimarte. Otros que están ahí para apoyarte. Por mi parte no deseo el mal a nadie. Está bien que hable de los que mal me caen. Tirar es el medio más fácil para desahogarme. Quien no ame al give up no va conmigo. Yo lucho por lo mío y jamás me doy por vencido. Me despido de mis fans y amigos, no me olvido de mis objetivos. Tratar de ser el mismo para el próximo destino. Así yo afirmo que el rap es la única razón por la que me mantengo vivo. Demuestro lo que soy. Demuestro lo que soy. Próximo destino. Próximo destino. Demuestro lo que soy. Demuestro lo que soy. Demuestro lo que soy. Próximo destino. Próximo destino. Próximo destino. Demuestro lo que soy. Próximo destino. Demuestro lo que soy.